Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros, Eric Fernández, de la provincia de Veragua, específicamente en el lugar donde te encuentras, ¿cuáles son las acciones? Bueno, aquí yo cierro la carretera interamericana. Protestan, ¿verdad?, de los proyectos mineros en todo el país. No estamos hablando solamente de la comarca, de los proyectos hidroeléctricos, sino también también de salud de las personas y, por supuesto, de la muerte y más pobreza, ¿verdad? Y la gente se ha estado manifestando. Aquí le puedo poner a uno de los dirigentes de la comunidad para que le haga cualquier pregunta, señor Carlos García. Bueno, el pueblo exige sobre, según la derogación de la ley 8, y además también, ¿verdad?, no solamente los indígenas, sino también los campesinos, sino a nivel nacional, ¿verdad? De lo que se estaba presentando y escuchando la noticia, son personas porque algunos nos interpretan a esa incomodidad que tenemos acá en nuestro país. Entonces, a esto son los movimientos, ¿verdad?, que hemos hecho hoy en la entrada del Cerro de Plata, protestando por todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en los recursos de la luchando por la vida, no por la muerte. Así que eso le digo también a nuestro presidente. Ese es nuestro presidente, ha elegido a todo aquello que en su clan, en su trabajo, a hacer una ley que la ley está contra el pueblo. Porque nosotros como el pueblo somos el pueblo, no tampoco como él. Él ha recogido su voto, ha tenido al país detenido en este momento. Así que las leyes que le están ocurriendo deben ser corregidas por el pueblo, no solamente con el presidente y los demás miembros. Aquí te puedo poner la señora de la comunidad también. Mi refugio de mi caminata es luchando por una libertad, porque parece que nosotros tenemos libertad de relación de personas que vienen, personas que ya también ya tengo que dar bastante para reconocer estas cosas, pero luchando. Para mí me estamos en una lucha, porque aquí nosotros tenemos necesidad de estar en un sol, de estar en el mar, en un sol, y nosotros, esa es la pregunta que yo le hago. Y la gente de Río, ¿por qué no lo quieren poner tantas cosas sabiendo que no estamos solos, que no estamos en el mundo? Solamente caemos las aguas recogidas, porque aquel que las enfermó primeramente. Ahora si quieren todo hacer, no. Esto no es la política que nosotros queríamos recibir, era una política verdadera que consideraron el pueblo y el pueblo, porque por el pueblo están en esto, ¿cierto? Lindo y precioso. No por ustedes, no por los preciosos. ¿Ya? Esa es mi palabra. ¡Un pueblo unido! ¡Ajá, se ha vencido! ¡Un pueblo unido! ¡Ajá, se ha vencido! ¡Y lucha! ¡Y lucha! ¡Abajo por el comunero! ¡Abajo por el comunero! ¡Abajo por el comunero! ¡Abajo por el comunero! ¡Abajo por el comunero de patria! ¡Y lucha! No, ya nosotros vamos a caminar hasta por toda la orilla interamericana, ya estamos abriendo. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde van? Vamos hasta la entrada de El Higo, que se llama. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.